brille como el sol de la mañana. Yo te quiero dar un beso cada día, María, María. Por la playa jugaremos en la arena, Elena, Elena. Nos iremos a pasear en bicicleta, Julieta, Julieta. Las mujeres son algo especial y están de moda. Solo quiero 100, quiero un harén, me gustan todas. Nos veremos en aquella discoteca, Rebeca, Rebeca. Yo quisiera regalarte las estrellas, Mireia. Si supieras como yo te tengo ganas, Susana, Susana. El domingo por la noche serás mía, Sofía, Sofía. Las mujeres son algo especial y están de moda. Yo solo quiero 100, quiero un harén, me gustan. Solo quiero 100, quiero un harén, me gustan todas. Pero mis amigos, vamos a ser bien sinceros. Si usted es uno de esos hombres que tiene la inmensa dicha de haber encontrado la mujer que de verdad lo llene, pues yo creo que con esa es más que suficiente. Y hoy cuando se encuentre con ella, abrácela y bésela y dígale: ay, mi amor, cuánto te quiero. Porque ella en realidad se lo merece. Es sensacional, algo sin igual. Esas son las mujeres.